Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 12,6 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad. Los expertos alertan que la obesidad infantil es otra pandemia y nosotros aquí en La Glorieta todos los jueves ya saben que en el rincón gastronómico del Fogón Ilicitano aportamos con la nutricionista Nieves Gil los mejores consejos para llevar unos hábitos de vida saludable con una alimentación sana que acabe con el sobrepeso de una buena parte de la población. El COVID no ha ayudado, no ayuda en nada porque nos ha obligado a cumplir un sedentarismo forzoso. También hoy hablaremos de las actividades culturales, de ese ciclo de música clásica que se ha retomado en la Llotja de Altavix y en el resto de los espacios escénicos del municipio, que está saliendo de esta tercera ola con restricciones, eso sí, sobre la movilidad porque no se quiere llegar a una cuarta. Se ha sufrido en estos dos primeros meses de 2021 y ahora podemos respirar algo aliviados, ya que los contagios en la Comunidad Valenciana han caído en un 90%, lo ha dicho Sanidad. Ya estamos con una incidencia alejada del elevado riesgo y Elche también. Ayer dábamos los datos de los hospitales. Quedan 3 pacientes en la UCI, en el Hospital General, y 18 en el Vinalopó. Y entre los dos hay una treintena de pacientes ingresados en planta por COVID. Están recuperando la actividad aplazada por tanto los centros hospitalarios y en los centros de salud se están vacunando a los mayores de 80 años durante esta semana con la vacuna Pfizer, mientras que los cuerpos y seguridad del Estado han comenzado a vacunarse con la de AstraZeneca, la que se empleará en la vacunación masiva que se está preparando para el mes de abril. Mientras tanto, el equipo de gobierno ha acordado ampliar el plazo hasta el 12 de marzo para poder solicitar las ayudas del plan paréntesis por el COVID. Las pocas solicitudes de empresas y autónomos recibidas hasta ahora han obligado al gobierno a rectificar, a flexibilizar los requisitos, permitiendo entregar las instancias de forma presencial y haciendo, y esto es lo importante, la vista gorda para los negocios que deben a Hacienda. Con ello se espera que ahora se incremente de forma considerable el número de peticiones para estas ayudas directas. El objetivo es repartir esos 6,5 millones de euros que se han consignado, que se destinarán para ayudar a sectores como la hostelería, cultura, deportes y turismo tan castigados por la pandemia. De ello hablaremos en nuestra ronda de noticias. Hoy jueves, además, vamos a entrevistar al presidente de APAEX por las actividades organizadas para conmemorar el 8 de marzo y a la directora de AFAE por la reapertura de los servicios de talleres de este centro para atender a las personas con Alzheimer. Este es a grandes rasgos el contenido de un programa que La Glorieta que comienza de lunes a viernes a las 9 aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Les invitamos a que se queden porque antes de las entrevistas siempre comenzamos con una selección musical. Y lo primero que vamos a hacer es tomarnos el café, tiempo para el café, de Natalia Cole, hija del gran maestro, del legendario cantante de jazz, Nat King Cole. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Let me show a little coffee house I know, where all the new bohemians go to have a cup of coffee. Greeting time, the music box is beating time. It's good old-fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there, 'cause that's just the place that I'm at. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee. Thank you. cause that's just the place that I'm at. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee. We'll have a cup of coffee, just a little bit of Java. Yeah, we'll have a cup of Joe, don't you know, cause it's coffee time. Pues después de este primer café musical de la mañana nos vamos a un maestro. Dicen que lo dijo Adela, es la canción que compuso Joaquín Sabina, el que sabe como nadie inventar universos con pocas palabras y utilizar el verso para dejarnos muchas metáforas de nuestra vida, porque además de cantante, Sabina ha demostrado que la fuerza está en lo que escribe y cómo lo hace. La canción que compuso hace unos años para Epitafios, el corto producido por su hija, es esta. Dicen que lo dijo Adela. Un camisero de hilo beige, arregladita y discreta, corazón de oro de ley, tricornios en la cuneta, trasegando en la cocina, debajo del fregadero, campeando el aguacero con su corona de espinas. Con el puchero en la lumbre, no sabe qué preguntar. Por la falta de costumbre de abrazar. Baldosa hidráulica rosa, cañerías que gotean. La abuelita revoltosa, limpia, ni guapa ni fea. ¿Quién sabe si fue feliz? Si tuvo amor, sombras, celos. No se cambió la nariz, ni la permanente del pelo. Perenne bañador rojo, Pamela amarillo tierra, y una niñez con piojos, escarlatina y posguerra. Rastrojos de aquel señor, tan familiar, tan ajeno, que vivía en el salón. Y no era malo ni bueno. Ahora Manoli vuela. Qué pedazo de epitafio. Añil, ni cursi ni zafio. Dicen que lo dijo Adela. Ahora Manoli vuela. Qué pedazo de epitafio. Allí ni cursi ni zafio. Dicen que lo dijo Adela. Ahora Manoli vuela. Qué pedazo de epitafio. Allí ni cursi ni zafio. Dicen que lo dijo Adela. Ahora Manoli vuela. ¡Qué pedazo de epitafio! Allí, ni cursi ni zafio. Dice que lo dijo Adela. Ahora, Manoli vuela. ¡Qué pedazo de epitafio! Qué pedazo de canción la que compuso Joaquín Sabina para el corto Epitafios de su hija. Y nos ponemos más nostálgicos con otro gran escritor de la canción, Joan Manuel Serrat, con Los fantasmas del Roxy, rindió el mejor homenaje a los cines de antes. Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue un cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lecé. Echaban Nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas. Villanos en Cinemascope, hermosas damas y altivos caballeros del sur tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz. Era un típico local de medio pelo, como el Excelsior, como el Marilán, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a sotal. No tuvo nunca el sabor del Selecto ni la categoría del Cursal, pero allí fue donde a Lorin Bacall Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí en la penumbra del Roxy cuando ella dijo que sí. Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición, con un cartel de Núñez y Navarro, próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda, el Roxy dio su última función, y malherido como King Kong, se desplomó la fachada en la acera, y en su lugar han instalado la agencia número 33 del Banco Central. Sobre las ruinas del Roxy juega al palé el capital. Pero de un tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall, y en cubierta Fred Astaire y Ginger Rogers se marcaban el Continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana, y como pólvora encendida, por gracia y por la salud, está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. Cuentan que al ver a Claire Gable en persona en la cola de la ventanilla 2, su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó, y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo,

qué es lo que podemos... La entrada es libre, comienza a las 8 de la tarde, tenemos toque de queda a las 10 de la noche, hay que siempre recordarlo. Es entrada libre, pero con aforo limitado. ¿Y qué podemos ver para los que puedan o tengan la suerte de sentarse en una de las butacas de la Sala Cultural de la Llotja esta misma tarde? Pues vamos a asistir a un concierto de unos pianistas profesionales ya, están cursando sus estudios de máster en el Conservatorio Superior Óscar Estrada Alicante, con piezas de diferentes estilos, desde el periodo clásico con obras de Haydn, hasta música actual de compositores españoles contemporáneos como Manuel Seco de Arce. También piezas de compositores consagrados y reconocidos por todo el público, como puedan ser Sergei Prokofiev. Un programa variado, en definitiva, de alta dificultad técnica y de alta calidad, y muy agradable para todos los públicos, en especial para el público que le gusta la música clásica y el piano. Hay que decir que el Conservatorio Superior de Música de Alicante, Óscar Esplà, equivale a la universidad, mientras que el Conservatorio de Música de Elche equivale como al instituto, ¿no? Digamos, en los estudios. Sé que ustedes se rigen por otros planes de estudios, evidentemente, pero cuando estamos hablando de conservatorios superiores, estamos hablando de músicos ya consagrados. ¿Cuántos años han llevado? ¿Cuál es el camino que recorre un músico en los conservatorios? Sí, sí. A ver, son dos temas diferentes y complementarios, pero es un camino largo de entrada. Los estudios están divididos hoy en día pues en una especie de cuatro periodos, aunque en realidad son tres. Unos estudios elementales, que son 4 años, unos estudios profesionales, que son otros 6, ya tenemos 10. Esto es lo que se estudia en los conservatorios profesionales hoy en día, que digamos que tiene una titulación que equivale pues a una especie de bachillerato o de enseñanza profesional. Y luego están los conservatorios superiores, que en la provincia de Alicante tenemos uno, el superior de Alicante, que digamos que es el conservatorio provincial, y estos estudios equivalen a, como usted ha dicho, a título universitario, que es lo que se expide de título superior de grado en música, título superior, lo tenemos, la denominación es esa, y que son otros 4 años. Ya son 14 años, ¿no? Encima tenemos también un posgrado en nuestro conservatorio y en otros conservatorios de España, que en nuestro caso es un máster de un año de duración, que serían pues 15 años completando ese máster. Y estos estudiantes que van a participar hoy, pues son estudiantes de ese posgrado, de ese máster que tenemos en interpretación e investigación performativa en el conservatorio. 15 años de formación. ¿Y quiénes llegan? ¿Quiénes llegan? Porque ¿quiénes pueden aguantar 14 años de estudios? Bueno, pues llegan personas muy sacrificadas, con una gran voluntad de esfuerzo, con una gran constancia, que han tenido la capacidad y las competencias necesarias para compaginar los estudios oficiales y obligatorios que tenemos en el sistema con unos estudios de música que implican pues asistencia por las tardes a esos conservatorios profesionales, estudios, fines de semana sacrificados y además pues unas condiciones musicales muy fuertes, ¿no? O sea, llega muy poca gente, pues primero porque es muy difícil compaginar, compatibilizar ambos estudios y segundo porque hay que tener una gran capacidad de sacrificio y unas condiciones también buenas, ¿no? Llega poca gente, evidentemente, porque el sacrificio, nos lo imaginamos, debe ser inmenso, pero la gente que llega, que consigue el posgrado, consigue graduarse, esta carrera universitaria en música, en algún instrumento, en canto, etcétera, ¿tiene luego salida? ¿Hay orquestas suficientes? Bueno, el panorama musical en España ha cambiado muchísimo, y también depende de las especialidades. Hay especialidades, y en concreto piano es una de ellas, donde no existe paro, donde la salida laboral, enseguida tiene una salida laboral, está garantizada. De hecho, de los 3 participantes que hay que van a tocar esta noche, que incido además que 2 de los participantes son curiosamente de Elche, son músicos pianistas de Elche, pues bien, de estos 3 participantes, 2 son profesores ya en conservatorios profesionales de la provincia. Y esto pues quiere decir que generalmente pues tienen una inserción en el mercado laboral rápido. Y luego, la pregunta con instrumentos de cuerda también, digamos que, bueno, no es lo que podríamos tener, lo que nos gustaría. A todos nos gustaría tener más orquestas profesionales. Por ejemplo, en Elche una buena orquesta profesional sería importantísimo tenerlo, lo cual daría también salida a nuestros músicos Pero bueno, estamos mejorando con respecto a otras épocas y tenemos también salidas por ahí. Quizás es en viento madera donde y viento metal, donde menos salidas hay, pues porque el mundo de las bandas militares y civiles y el mundo de las bandas pues tampoco es el de antes, ¿no? Pero varias salidas como las de pedagogía, lenguaje musical, algunos instrumentos, incluso musicología, que son dirección, son unas ramas de los estudios, unos itinerarios que tienen luego salidas laborales, sí, sí tienen, sí. Pues vamos a hablar del concierto de piano de esta tarde a las 8. Ha nombrado que dos de los tres pianistas son de Elche. ¿Nos puede decir quiénes son los que van a actuar? Porque ya estamos hablando de músicos. Más bien que de ustedes dicen alumnos del Conservatorio Superior de Música de Óscar Esplà, pero estamos hablando, por lo que está usted explicando, de cómo se tienen los años que dedican en esta carrera. Podríamos hablar de grandes músicos. Sí, sí, sí, son pianistas profesionales. Quiero decir que, bueno, algunos de ellos incluso pues tienen ya una edad que acabaron. Hoy, bueno, actúan tres personas en concreto: Rosa María Andreu, que es de Elche, Alberto Picó, que también es de Elche, y luego otro pianista que es de Villajoyosa, que se llama Pedro Mercado. Son tres perfiles distintos, con edades distintas, pero bueno, Rosa María Andreu es una pianista ya que terminó sus estudios superiores y ahora está haciendo este posgrado, pero es profesora también de piano en el Conservatorio Profesional de Villena. Uh-huh. Pedro Mercado ya tiene otra edad, ya terminó la carrera hace muchos años, pero ha decidido perfeccionarse con este máster y es profesor en el Conservatorio Profesional de Benidorm. Y luego está Alberto Picó, que terminó la carrera, también es de Elche, Alberto. Es más joven, terminó la carrera el año pasado en el Conservatorio Superior de Murcia y ahora pues quiere continuar este máster aquí en el de Alicante y también está dando clases en algunos centros y escuelas de música, que tenemos muchos en todas las ciudades y en todos los pueblos de la provincia. Hay escuelas de bandas, escuelas privadas, academias y demás, y también tiene un mercado ahí, un nicho de trabajo y de mercado ahí. Estamos hablando de profesores, de músicos con una carrera detrás que comienzan este ciclo con ese concierto de piano, pero es un ciclo que continuará hasta el próximo mes de mayo. ¿Qué más han programado ustedes para la Llotja de Altavix? Sí, tenemos este mes de marzo hay tres actividades. También con el caso de la pandemia, pues se han concentrado un poco en este mes. Uh-huh. Y tenemos hoy la presentación con este recital de estudiantes de piano. El día 18 de marzo, también siempre es a la misma hora, a las 20 horas, a las 8. Hay otra actividad de estudiantes de guitarra, del máster también. El día 25 es música de cámara, con tríos y cuartetos. Luego en el mes de abril hay una actividad muy, muy interesante, muy recomendable, que es el 22 de abril hacemos una ópera, un taller de ópera que tenemos, y se representará una ópera del compositor francés Francis Poulenc, que se llama La voz humana. Uh-huh. Y para concluir, pues el día 20 de mayo asistirá la Big Band del Conservatorio, un programa de música pues un poco más, música más ligera, un poco más con estilos de jazz y más fusión, ¿no? Digamos un poco más alegre, otro tipo de actividad. Con lo cual, lo que pretendemos es mostrar diferentes actividades y diferentes formaciones de las que tenemos en el conservatorio, tanto instrumentales como vocales, como agrupaciones colectivas. Claro, no es mostrar diferentes, están mostrando ustedes todas las formaciones que imparten. Bueno, sí, tenemos también una banda, tenemos también una orquesta, por eso digo algunas, ¿no? Porque el conservatorio también tiene su orquesta de estudiantes, evidentemente, uh-huh. Orquesta que también participa en actividades en diferentes salas de la ciudad de Alicante y de la provincia, en diferentes auditorios, ¿no? Uh-huh. O la banda que también tenemos, o un coro también que existe en el conservatorio, que también dirige una profesora también de Elche, que es Inmaculada Dolón. Quiero decir que bueno, que tenemos más formaciones que, bueno, pues quizás en un futuro también pueden colaborar en estas actividades y en este acuerdo que hemos hecho con el Ayuntamiento, al cual yo le agradezco desde aquí pues esta posibilidad de que nuestros estudiantes y nuestros músicos, que no son de Alicante, sino que son de toda la provincia, pues puedan participar en una sala y una ciudad como es la Llotja de Elche, ¿no? ¿Y es la primera vez que ustedes realizan esta colaboración con el Ayuntamiento de Elche? Nosotros hemos hecho ya alguna colaboración antiguamente con el Ayuntamiento y con la Concejalía de Cultura, y pero lo hacíamos en Las Clarisas, uh-huh. en otro espacio que está ahí, del antiguo convento, creo que era, ¿no? Las Clarisas. Sí, sí, es un espacio más recogido, sí, pero sí. con más posibilidades quizá, porque hay un claustro al aire libre y una capilla, una ermita, pero muy claro. pequeña. Sí, claro, son diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, ahí sí que hicimos unos años un ciclo, y ahora, pues bueno, a la hora de retomar esta actividad a través de Rubén Pacheco, que es también profesor en el Conservatorio Superior de Alicante y que también es de Elche, pues nos comentó la posibilidad de poder hacerlo ahí, que era otra sala. Yo no la conozco, yo voy a conocerla hoy por primera vez. Me habló muy bien de la sala, de las posibilidades. Y bueno, pues vamos a retomar este acuerdo de promoción de actividades para la práctica interpretativa y comenzar la cultura, que es de lo que se trata. Ustedes supongo que no será el único convenio o colaboración que tienen con un ayuntamiento de la provincia. Como conservatorio de Alicante, estarán en todos los municipios o intentarán al menos llevar lo que imparten allí, lo que aprenden los músicos a todas las localidades alicantinas. Efectivamente, intentamos promover este tipo de acuerdos, más que convenios, son acuerdos de colaboración para la práctica interpretativa o incluso para la práctica docente pedagógica, y lo hacemos con diferentes con diferentes ciudades de diferentes comarcas de la provincia. Intentamos estar presentes en diferentes zonas, en diferentes comarcas, pues para estar ahí presentes y para fomentar estamos ahí en la Vega Baja, también tenemos contactos con ayuntamientos como Orihuela o como Torre Torrevieja, y en la Marina Alta también con Denia, en fin, en diferentes zonas de la provincia, en Monóvar también, en el Vinalopó, en fin, salas, ayuntamientos que tienen salas, que también, bueno, ayudamos para una programación, ¿no? También que haya un aumento de la programación en esas salas y en esas ciudades, claro. Y solo la última pregunta, los criterios para elegir a los compositores, porque hay muchos, ¿no?, a lo largo de la historia. ¿Cuáles son? ¿Los de los propios músicos, los de los propios profesores que actúan? Claro, ahí sí, ahí digamos que la selección del programa, del repertorio de esos compositores está en función pues de asuntos meramente o de características solamente didácticas. Estar estudiando estos compositores, en el caso de son estudiantes de máster estos instrumentos, entonces bueno, pues hay diferentes itinerarios, ¿no? El que estudia itinerario clásico, pues estudia Mozart, Haydn, Beethoven; el que estudia itinerario de música del siglo XX, como son los otros dos participantes, pues llevan obras de compositores del siglo XX o XXI, como Prokofiev, Debussy, o compositores españoles que van a estar presentes, como Ernesto Halffter, que es un compositor de la generación del 27, muy poco conocido, pero muy importante, y o Manuel Seco de Arte, que como he dicho antes, es un grandísimo compositor español, vivo, que va a asistir además al concierto, porque él vive aquí en la provincia, vive en Cañosa de Segura, va a asistir al concierto, vamos a tener la oportunidad de disfrutar con su presencia. Y en los otros conciertos, pues igual, son decisiones de los profesores, bueno, en consenso con los estudiantes, claro. Pues Jesús María Gómez, esperemos que tengan éxito y que consigan ese reto, ¿no?, los profesionales que salen del Conservatorio Superior de Música, que pongan en práctica todo lo aprendido y que enganchen al público y que haya público, porque supongo que en esto de la pandemia, con este cerrajón que ha habido de la cultura, esto habrá causado bastante mella entre el alumnado del conservatorio y los propios profesorado. Sí, efectivamente esto se ha hecho más largo de lo esperado y afecta mucho a la motividad y al ánimo del estudiante, porque el estudiante al final, los músicos lo que queremos es tocar en los escenarios, ¿no?, y mostrar nuestros estudios, lo que un compositor compone, lo que se aprende, y claro, al paralizarse todas las salas, pues ha caído un poco en desánimo la sensación general, ¿no?, tanto del profesorado como del estudiantado, es que nos hace falta este tipo de actividades para estar motivados, para salir, tocar, y creo que, bueno, pues este tipo de acuerdos y de nuevas programaciones va a estimular mucho pues a nuestros alumnos y al público también, que necesitamos que la cultura esté ahí, ¿no? Y que tengamos un motivo para volver a salir a la calle y socializarnos y seguir pues con una vida lo más parecida a lo que teníamos anteriormente, claro. Sí, nosotros también como público necesitamos esa vacuna emocional que es la música y la buena música. Supongo sí, que sí. Como la desescalada se ha iniciado el 1 de marzo, la sala de la Llotja d'Altaveig será la primera de las primeras actuaciones que retoman ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Sí, la primera, curiosamente, después del año pasado, bueno, en diciembre hicimos un concierto con la banda del conservatorio en el Auditorio Provincial de Alicante, en el ADA, pero no hemos hecho nada más. Eso fue antes de este último rebrote que hemos tenido, ¿no? Pero después del parón que hemos tenido entre enero y febrero, es la primera actividad que hacemos. Están todas las medidas COVID están presentes en plan de contingencia en todas las salas municipales y también nosotros tenemos nuestras propias medidas. No hay ningún problema para el público y yo animo pues para que asistan y animo a que vayan sin ningún temor. Se va a abrir la sala una hora antes para pedir ayuda a las localidades y para poder también estar allí con todas las medidas de seguridad. Y bueno, también al ser el primer concierto es importante pues que la ciudadanía lo sepa y se motive en asistir, ¿no? Creo que también es que hayan dos músicos profesionales de Elche en el programa de hoy puede aún animar más la presencia del público en general, ¿no? No sé si vamos a caber todos, creo que no. El aforo está muy limitado, Jesús muy María. Limitado, sí, pero es verdad que el éxito está garantizado porque hay muchas ganas por parte del público de ver ya conciertos y muchas ganas por parte de los artistas de mostrar lo que saben al público. Gracias por explicarnos el trabajo que realizan. Muchas gracias a ustedes por la difusión, Rosmari, y en concreto por apoyar este tipo de manifestaciones culturales. Muchas gracias. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos, y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. Si no puedes de lunes a viernes, también te atendemos los sábados, de 9 a 1 y media. Pide cita al 965464721. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60. Y como la dirección de tu coche es lo más importante, este mes, alineado de dirección, solo 25 euros. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 39 minutos de la mañana y nosotros continuamos hablando de más música, porque ha muerto la leyenda jamaicana del reggae, Bunny Wailer, fundador del grupo que lleva su apellido junto a Bob Marley. El percusionista y cantante ganó 3 premios Grammy y fue el único que quedaba con vida del trío que hizo del reggae, ya saben ustedes, un fenómeno mundial. Germs out, them a drop out. What a bad ration in a the music business, yeah. And a be a starvation in a the music business, yeah. You take me big song, sell out a street man. And when me check your man, are you not pay me? You not go live long. You better stand strong, cause if you slip, man, me and go get you. Sell me tuna yard, sell me tuna broad, in a your big yard, a with your jam jar. You think you're nice, like a bone of rice, you better roll the dice, a double six for you. What a bad ration, in a the music business, yeah, and I be a big con man, in a the music business. Yeah, but a bad ration in inna the music business, yeah. And I be a starvation. Feel me and me woman and pick me, yeah. Hear me big song on your station. Viola, I you no peer we. Royalty, formality, criminality. Say you fi peer we. Broke pocket, empty wallet, dry palate. Say you fi peer we. Where's your sanity? If you have any, I bring we money. You better peer we. What a bad ration inna the music business, yeah. And I be a big con. Inna the music business, yeah. Hey man, close them as I out. Hey man, dreams out, them a drop out. Advertise me name on your flyers. How when me work, man, how you no pay we? Broke pocket, feed the musician. You can, man, you better pay we. Look how long we a sing song and a big song. How you no pay we? Work quality is plenty. How when we money, you better pay we. What a bad ration inna the music. Yeah. And I be a starvation inna the music business, yeah. What a botheration inna the music business, yeah. And I be a big con man them inna the music business, yeah. ...101.4... Teleelch Radio Marca. El coche de tus sueños está en Wallscar. Vehículos de ocasión únicos, con descuentos increíbles. Wallscar, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Vehículos de ocasión seleccionados y revisados. Wallscar, tenemos el coche que quieres al mejor precio. Búscanos en wallscar.es y en Sor José Falcorta 37, Elche. Este sábado, a las 4 menos cuarto de la tarde, en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Sevilla con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, AESEC, Construdepot, Restaurante Franja Estadio, Todo Palmera, Food Coats 10, Mercat Central Delch, Carácter, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Mercaria, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Elche Sevilla en marcador. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 menos cuarto de la mañana, tenemos 13 con un grado de temperatura y les contamos que nos vamos acercando al 8 de marzo y es por ello que la próxima semana se va a llenar de actividades conmemorativas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Nosotros en La Glorieta dedicaremos el programa del lunes a profundizar en esa lucha feminista. Y los actos multitudinarios saben que se han suspendido en Elche y por ello la mayoría van a ser virtuales. Como es el caso de la charla online que APAEX, la Asociación de Protección y Ayuda a Exalcohólicos, ha organizado para el próximo lunes a las 8 de la tarde. Entrevistamos para conocer más detalles sobre esa charla a Manuel Agulló, presidente de esta asociación. Muy buenos días, Manolo. Hola, buenos días. Bien, primero, ¿por qué APAEX se suma a esta lucha feminista, a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Pues porque aquí en la asociación, de en sus principios, en el año 1974, claro, la mayoría de las personas entraban con problemas de adicciones, sobre todo de alcohol, eran hombres, no, ahí no tenían entrada las mujeres. Normalmente estaban abandonadas en la que dependía de alguna adicción del alcohol en aquel entonces, pues lo hacía en su casa sin que nadie se enterase, y hasta que entró la asociación en marcha en 1974, como he dicho antes, ahí en la iglesia de San Vicente Ferrer. Ahí ya nos dejaron un despachito, y ahí ya podían, igual entraban hombres y ya entraban mujeres también. Y ahí comenzó ya el tema de la igualdad en APAES, que siempre, aquí se ha perseguido siempre un objetivo, que es que no queremos ningún tipo de discriminación, ni por razón de sexo o género, que desaparezca todo, porque hay que intentar comprender que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres puede contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Y desde aquel entonces que ya estamos con el tema de la igualdad aquí en APAES. Pues ustedes, lo ha dicho, desde 1974 están trabajando en ayudar a las personas a dejarse esa adicción al alcoholismo, y supongo que ahora a otras drogas. Sí, pero tuvimos. Manuel, bueno. Manuel, es importante, ya que estamos hablando de la mujer, luego hablaremos de la charla. ¿Usted ha vivido entonces esa evolución de la mujer con el alcoholismo? El alcoholismo, claro. Y el alcoholismo también siempre ha estado detrás de la violencia de género sobre la mujer, porque se dice que la mitad de los hombres que pegan a sus mujeres lo hacen bajo los efectos del alcohol. Y también se dice que una parte de las mujeres que caen en la adicción del alcohol es precisamente porque son víctimas de malos tratos. ¿Usted ha visto esa evolución? Lo que ahora se publican en estudios, ¿usted lo ha vivido también en primera persona? No, en primera persona yo he pasado la adicción del alcohol. Nunca en la vida se me ha ocurrido levantarle la mano a mi mujer ni nada. Yo tenía esa adicción, pero vamos, solamente la adicción. Cuando decidí abandonar la adicción, seguimos construyendo otra vez el matrimonio desde cero otra vez. Es decir, que yo nunca he tenido problemas, pero sí que conozco mucha gente de la asociación que ha tenido esos problemas. Ha venido ya cuando ya ha tenido problemas de violencia de género o de accidentes de coche, entonces han venido a la asociación para intentar de tapar un poco el mal que habían hecho. Pero sí, sí lo he vivido, no conmigo, pero con otros compañeros o usuarios de aquí de la asociación. Entonces, ¿usted considera que sí, la mayoría de los casos de violencia de género detrás está el alcohol? ¿Y usted ha visto en la asociación, en Elche, a lo largo de estos años, víctimas de malos tratos, mujeres víctimas de malos tratos que han caído en la adicción del alcohol? Claro, además, mira, este verano pasado estuvimos en el albergue que no se podía ni salir de casa, que estuvimos confinados. Pero así todo, íbamos 2 días a la semana al albergue que el ayuntamiento puso en el pabellón de Toscar. Íbamos 2 días a la semana para tratar eso, la violencia, porque casi todas las personas que habían allí eran personas sin techo o sin hogar. Y claro, la mayoría tenían alguna adicción, una gran mayoría, y lo hemos vivido, ya les digo, en nuestras carnes lo hemos vivido, como malos tratos. Pero bueno, aquí en APAES, desde que se entra aquí hay igualdad para todos. ¿Cómo ayuda a APAES a las personas sin hogar en ese albergue? ¿Cómo las ha estado ayudando? ¿Y cómo ha ayudado a APAES también en este año de pandemia a las personas con adicción? ¿Cuál ha sido la labor en 2020? Claro, la labor ha sido ir una psicóloga en María Cárceles, la psicóloga de aquí de Páez, iba yo también, iba, bueno, para contar las historias de en primera persona. También ha venido un voluntario que tenemos bajo aquí en la recepción y hemos estado, por eso, allí tratando de hacer algunos talleres para que la gente de allí del albergue intentase, cuando saliesen del albergue, que pudieran seguir viniendo aquí a la asociación a deshabituarse de cualquier adicción de la que tuviese. O sea que las personas, ustedes tienen psicólogos, profesionales, voluntarios, pero también tienen a personas rehabilitadas del alcoholismo que han dejado la adicción, como usted, Manuel Agulló. Y claro, el testimonio de usted y de todos aquellos que están rehabilitados es importante a la hora de convencer o enganchar a quienes están en el alcoholismo para que comiencen a pensar que tienen que dejarlo. Claro, es cuestión de que vean y les cuenten en primera persona lo que se sufre, aunque ellos ya lo saben también, cuando ya vienen aquí ya saben lo que se sufre, pero para que vean que se puede salir de cualquier adicción, siempre tenemos aquí voluntarios que han estado en la asociación, a lo mejor yo entré en el 2000, y en el 2000 hasta ahora sigo estando aquí aún, ahora de presidente, pero yo cuando entré aquí era el año 2000. O sea, que lleva 20 años, 10 años, sí. 11 años sin probar el alcohol. 21, para ser más exacto. Desde el 2000 al 2021. Y su testimonio es el que vale. ¿Usted qué le dice a las personas que estaban en su misma situación y usted considera y las entiende? ¿Qué le dice a un hombre y a una mujer? Porque pueden salir ambos del alcoholismo de igual forma. Sí, sí, sí. No tiene vergüenza de reconocer que tiene una enfermedad o una adicción, como quiera llamarlo. Ya se reconoció que era una enfermedad, el alcoholismo y cualquier adicción. Pero para que las mujeres y los hombres podamos desarrollarnos igual como personas libres e independientes, tenemos que compartir obligaciones y derechos, pero tanto por una parte como por la otra. Es decir, que aquí en la asociación, cuando entra una persona, da igual que sea mujer, que sea hombre, se le va a tratar con el mismo cariño, igual sea una persona que sea. Pues Manuel Agulló, hábleme de datos, porque estamos en marzo, han pasado 2 meses de 2021. ¿Están ustedes viendo los efectos que ha causado ese confinamiento tan duro que tuvimos a principios del 2020? ¿Hay más personas alcoholizadas? ¿Hay más mujeres? ¿Hay más gente joven? ¿Tienen ustedes datos de 2020? Datos, lo que sí le puedo decir es que desde enero hasta ahora hay un 20% de repunte, de un 20% más que teníamos normalmente aquí en APAE. Luego ya las RUCAS, las unidades de conducta adictiva, son las que tienen todos los datos, pero un 20% más de personas, tanto hombres como mujeres, porque han venido de todo a pedir información, nos han llamado por teléfono a ver qué podían hacer, y sí que ha repuntado como mínimo un 20% en las cifras de las personas que teníamos antes. ¿Y quiénes son esas mujeres que recaen o que caen en la adicción del alcohol? ¿Quiénes son esos hombres que caen en la adicción del alcohol? ¿Hay un patrón? Patrón, ¿qué te voy a decir? Patrones que a lo mejor se han separado de los hombres, igual se han dado cuenta que tenían una adicción ahora en este año que hemos estado confinados. Claro, el que tiene una adicción, si un matrimonio, por ejemplo, si el marido se va a trabajar y la mujer se queda en casa, la mujer puede estar consumiendo allí cualquier sustancia hasta que vuelva a su marido, y el marido no darse cuenta, o al contrario, si la mujer está en casa y el marido está trabajando, cuando llega a su casa puede llegar consumiendo, pero que el patrón es muy, muy difícil. El patrón es que el más importante de todos son los temas de control de la colemia, que cuando tienes un percance, entonces sí que te vienes derecho a la asociación para ver si se puede rebajar la pena de cárcel, incluso, que se pide cuando hay un accidente con daños a personas. Evidentemente. Pero ¿y los niños, los adolescentes? Porque ustedes veían, siempre decían que estaban preocupados por un repunte de adolescentes o que beben a edades más tempranas, pero esto de la pandemia, evidentemente, ha limitado las fiestas, las discotecas, los pubs. ¿Ustedes lo han notado? Quizá haya un descenso de personas jóvenes que consuman alcohol. Sí, bueno, se ha limitado lo que era el tema de los bares, el tema de las fiestas. Ya os digo que no se ha limitado nada, se siguen haciendo fiestas cada fin de semana. Sí. Solo tenemos que ver un ejemplo, y ya no que sean fiestas, sino que se consume mucho más que si estar en una discoteca. Porque en una discoteca haces una consumición o dos y te vas a casa. Pero en una fiesta particular, mientras quede alcohol, están bebiendo, y eso les va a perjudicar en el futuro. Vamos a tener un repunte muy grande de gente joven. El caso es que nosotros a menores de 18 años no podemos. Eso ya depende de la RUCAR y de los ayuntamientos, que son los que llevan la prevención de las adicciones. O sea que ustedes no pueden atender a los menores, pero sí que atienden a los padres, que supongo que irán preocupados a PAEX por ver cuando descubren que sus hijos han caído en la adicción del alcohol. Sí. Hay más llamadas de familiares que de personas que tienen los problemas de las adicciones. Normalmente nos llaman los familiares. Y la primera pregunta es: ¿usted cree que puede venir el adicto? Y claro, lo primero que dice, yo creo que no, pero queremos una información para ver cómo podemos tratar al que tenga la adicción. Que normalmente las personas, los familiares, son los que llaman. Pues Manuel Agulló, hablemos de la charla que tienen ustedes online, vía online, el lunes con motivo del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tema es el que sacarán? Quizá el que estamos hablando, la mujer en tiempo de pandemia. Claro, vamos a tratar el papel de la mujer en tiempo de pandemia, porque yo creo que era un tema que les va a venir muy bien, sobre todo, bueno, a las mujeres. Ahí entraríamos los hombres también, seguramente, porque aunque el papel de la mujer es como que está en casa siempre, pero no es así, porque la mayoría de mujeres están ya trabajando, y si no trabajan en el hogar ya tienen bastante trabajo también, es decir que no. ¿Quién será la ponente de esta charla? Sí, es una psicóloga docente que tenemos también aquí en la asociación. Es instructora además de Zumba y yoga. Zumba y yoga. Zumba y yoga, sí. ¿Eso también es terapéutico? Eso es muy terapéutico, es lo mejor que nos puede suceder hoy en día, es una sesión de Zumba cuando acaban, o de yoga, estar desconectado de todo, y que además cualquier persona que quiera incluirse también en lo de Zumba y yoga, este sábado a las 6 de la tarde vamos a hacerlo online también. Lo va a hacer la psicóloga Patricia Antón López. Va a ser, es decir, aquí tenéis el enlace para inscribirse, es patri 27907@gmail.com. Pero si alguien quiere, además de apuntarlo, si alguien quiere puede llamar a PAEX, ¿no? O en la página web de APAEX aparecerá esta charla online donde se pueda enlazar, donde pueda uno cliquear para poder el lunes a las 8 poder asistir de forma virtual a esta charla. Sí, en info APAEX Elche. Con X, info, apaexelche@gmail.com. Cualquier persona que quiera entrar en la charla online, pide permiso al correo y entra directamente. Pues Manuel Agulló, presidente de APAEX, la Asociación de Protección y Ayuda a Exalcohólicos, gracias por hablarnos del trabajo que han realizado ustedes en 2020 y por anunciarnos esa charla que han preparado para el lunes 8 de marzo a las 8 de la tarde sobre el papel de la mujer en tiempo de pandemia, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Gracias, Manuel. Muchas gracias a Teleelch y os animo a que estéis en la charla porque va a ser una charla muy bonita. Y nosotros damos la bienvenida porque hemos llegado ya a las 10 de la mañana, pasa un minuto de las 10 de la mañana a saludar a nuestros telespectadores que nos van a seguir a partir de la segunda hora de La Glorieta por la señal de Teleelch, un programa que ha comenzado a las 9 en punto, con una selección musical, con la entrevista al vicedirector del Conservatorio Superior de Música de Alicante, del Conservatorio Óscar Esplà, porque sus profesores, sus alumnos de grado, de posgrado, hoy mismo a las 8 de la tarde en la Llotja de Altavix van a ofrecernos un concierto de piano. Hoy mismo comienza, por tanto, ese ciclo de música clásica con este concierto de piano que nos va a traer, además, más conciertos de guitarra, de instrumentos, de viento, ópera también, y por fin va a concluir ese ciclo en el próximo mes de mayo con un concierto de la Big Band Orquesta de este Conservatorio de Música de Alicante. Y hemos terminado la primera parte con el presidente de la Asociación de Ayuda y Protección a Exalcohólicos con motivo de esa charla online que han organizado el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y en esta segunda parte del programa vamos a hablar inmediatamente de Alzheimer, pero también de hábitos de vida saludables, de una alimentación sana y equilibrada para combatir el sobrepeso, y más en un día como el de hoy, que se celebra el Día Internacional contra la Obesidad. 101.4 Teleelch Radio Marca. Cuando te tomas el café de la mañana, vives tu ciudad. Cuando descubres otro mercado, vives tu ciudad. Cuando encuentras un nuevo rincón, vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Restaurante Martino ya puedes disfrutar de desayunos, almuerzos y comidas en nuestras terrazas. También de nuestro servicio de comidas para llevar, como por ejemplo un magnífico arroz hecho a la leña. Y no olvides hacer tus reservas para comunión, boda u otra celebración. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el 965-45-1740. ¡Qué contento te veo! Es que por fin he podido vender mi casa y al precio que quería. Pero además ha sido todo muy rápido, ¿no? Ya lo creo. Inmozón ha sido la solución para la venta de mi casa. Inmozón no es una inmobiliaria, es un ejército de profesionales que solo me presentaron ofertas reales y no de curiosos. Inmozón.com, la forma más rápida y segura para vender tu casa. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues no solo la cultura ha abierto sus puertas en esta desescalada, también lo han hecho servicios tan esenciales en el ámbito sociosanitario como los talleres del Centro de Atención de Personas con Alzheimer, que gestiona la asociación AFAE en La Portalada. Desde el 1 de marzo se han abierto esos talleres y se han recuperado, por tanto, los horarios de mañana y tarde. Para conocer cuál es la situación en el centro de día de AFAE, tenemos con nosotros a la directora de este importante recurso, Celia Lastra. Muy buenos días, Celia. Hola, buenos días. Bien, ¿lo han podido? ¿Han podido reabrir esos talleres? ¿Eso significa que entre enero y febrero ustedes tuvieron que cerrar? Sí, efectivamente, abrimos el próximo lunes día 8 de marzo. Tuvimos que cerrar el 19 de enero cuando la incidencia en Elche era muy, muy alta. Y bueno, después de casi mes y medio muy, muy largo, pues el próximo lunes reabrimos para que tengan las personas usuarias sus talleres presenciales, porque este mes y medio han estado trabajando de forma online, como lo hicimos desde marzo pasado, cuando la pandemia, y luego con el segundo cierre que tuvimos en octubre, cuando la incidencia en Elche también era muy alta, y sabemos todos lo que ocurrió en aquel momento también, que nos cerraron, cerraron muchos sitios. Sí. Pensaba que habían abierto ustedes el 1 de marzo con la desescalada, porque han tardado esta semana, porque que han dado, necesitan preparar. Sí, necesitábamos organizar los grupos de las personas que vuelven el día 8, tener atado también el tema de las ambulancias con el servicio de día y luego también organizar un poco el trabajo que vamos a empezar a hacer de forma presencial la semana que viene, recuperando a las personas que están en el ERTE para que cuando empecemos el lunes pues tengan todo ya listo para empezar. Mucho trabajo. ¿Cuántas personas? Muchísimo. ¿Cuántas personas han tenido ustedes en el ERTE este mes y medio? ¿Cuántas personas son las que trabajan? 17 personas en el ERTE, 100%. Y luego nos hemos quedado 5 personas trabajando de forma presencial aquí para poder dar el apoyo a las familias que he comentado. Apoyo online, citas de atención telefónica, videoconferencias. Pues sí, 5 personas nos hemos quedado trabajando. 17 es una plantilla bastante numerosa, sí. Pero porque son muchos los usuarios a los que llegan. ¿Cuántos usuarios a partir del 8 de marzo retoman esos talleres? A partir del 8 de marzo empezarán 80. Entendemos que los primeros días de abril ya se reincorporará el resto hasta llegar a los 110 aproximadamente. Y las personas que no vienen a partir de la semana que viene es porque las familias han decidido esperar a que les pongan la segunda dosis de la vacuna o esperar un poco más de tiempo porque hay gente que tiene mucho miedo, que también se entiende que hay gente un poco ante esta situación, pues prefiere ser prudente y esperar un poco que baje todavía más la incidencia antes de volver. Claro. Pero vamos, yo calculo que en un mes, como mucho mes y medio, volveremos a la ocupación que teníamos en enero. Claro, eso es lo que le iba a preguntar, la vacunación. ¿Cuántos de ustedes están inmunizados, su plantilla? Porque ustedes son personas esenciales o tienen que esperar a la vacunación masiva de abril. No, nosotros entramos dentro del plan de vacunación, pero Salud Pública nos llamó la semana pasada para decirnos que nos irían llamando por franja de edad. De hecho, la mayoría, yo diría que el 60 o el 70% de las personas usuarias nuestras ya les han puesto la primera dosis. Y en cuanto al personal, nos comentaron que nos llamarían de franja de edad o seguramente en bloque todos, pero no es que vayan a venir al centro a vacunar, sino que lo van a hacer en los ambulatorios. Esto da un respiro y esto podría restablecer de nuevo la normalidad. Mientras tanto, es lo que ha comentado, la incorporación va a ser progresiva con 80 usuarios. ¿Qué importancia tienen estos talleres? Pues la importancia de los talleres de estimulación físicos y cognitivos para las personas con Alzheimer es importantísimo porque es un tratamiento no farmacológico y es una forma de ralentizar el avance de la enfermedad. La enfermedad a día de hoy no tiene cura, entonces es una forma de trabajar con ellos la parte cognitiva, de mantener las capacidades superiores que todavía conservan, y en cuanto a la parte física es también muy importante porque como muchas veces depende de la fase de la enfermedad, también la parte física está dañada porque no nos olvidemos que si caminamos es porque hay una orden que manda el cerebro de que hay que andar, y esa parte como esté también dañada, pues la persona no responde físicamente igual que una persona que esté sana. Entonces es importantísimo trabajar las dos áreas, con las personas afectadas con esta enfermedad. Y luego con sus familias como asociación, también trabajamos atención social y atención psicológica, y además de que las personas puedan venir al centro todos los días, es un respiro para ellos, porque mientras que están aquí, además de trabajar, la familia descansa, porque es una enfermedad muy dura. Evidentemente, la no presencialidad, el que ustedes hayan continuado estos talleres de forma virtual, ¿de qué forma han ayudado cuando está explicando lo importante que es el realizar ejercicios de memoria y ejercicios físicos? Sí, durante todo este tiempo, igual que cuando en marzo cerramos por lo del estado de alarma, al mandar esos trabajos online que estaban dirigidos específicamente para cada grupo y para cada persona, personalizados, pues claro, la familia se ponía a trabajar con ellos con las directrices que la terapeuta le marcaba. Pero claro, no es lo mismo el confinamiento de marzo pasado, que estaba casi toda España en su casa, que el de ahora, que la gente está trabajando mucha y a lo mejor la persona usuaria pues no puede hacer el trabajo solo, tiene que tener a alguien al lado, por eso la importancia de abrirlo antes posible. Y con respecto a la parte física, en este mes y medio, pues la fisioterapeuta a domicilio, que sí que ha estado trabajando, pues ha ido a aquellas casas en que la persona realmente estaba bastante afectada y no podía dejarlo un mes o un mes y medio sin atender. ¿Y el futuro del centro de día de AFAE, cuál es? Porque después de esta pandemia supongo que tendrán más trabajo, pero también necesitan más financiación. ¿Y esos proyectos se han quedado congelados de futuro que tenían, con residencias, etcétera? ¿Cómo está? Pues a ver, el futuro, nosotros hemos intentado darle una vuelta al servicio en el sentido de dar mayor respiro con más horas de estancia, para ser también más competitivos y que la familia tenga mayores horas, o sea, más horas para durante el día poder estar aquí la familia y ellos más descansados. Y en cuanto al tema de financiación, estamos trabajando en ellos para darle una vuelta, porque efectivamente hay un problema coyuntural en España en este momento económico, que tendremos que mirar a ver de qué forma pues suplir esas bajadas de ingresos que vía subvenciones venían todos los años con otro tipo de servicio que nos ayude a ser más competitivos. De todas formas, nosotros, o sea, tengo que decir que afortunadamente la asociación nuestra, la financiación externa, o sea, es entre un 20 y un 25%, o sea, nosotros no dependemos en un 75% de los fondos externos, porque si no, ahora mismo es que estaríamos pasándolo muy, muy mal. Pero aún así, pues que duda cabe que ese 25% de financiación externa, si ha bajado, pues se nota muchísimo. Uh-huh. Y si encima no tenemos la ocupación al 100%, pues todavía más. Por eso tenemos que ser más competitivos y reinventarnos. Uh-huh. A ver de qué forma, que en ello estamos trabajando con mil ideas, a ver qué vamos a hacer para ser más competitivos. Pero creo que le va a pasar a todas las empresas de este país, porque es que nos ha tocado, yo creo que a todos. Sí, pero con ustedes son una empresa con un objetivo sociosanitario, que es de servicio público. ¿Tienen ustedes lista de espera? ¿Se ha incrementado? Sí. ¿Ha descendido? ¿Cómo está? No, sí, lista de espera sí que tenemos, porque desgraciadamente la enfermedad va en aumento. O sea, cada vez hay más gente con la enfermedad de Alzheimer y más joven. Entonces, lista de espera siempre tenemos, siempre. Eso sí. Pues esperemos, Celia, que haya fondos suficientes para continuar adelante y que esta reapertura con los talleres es una buena señal de que pronto vamos a recuperar la normalidad cuando la vacunación llegue a todos. Muchas gracias, Celia. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Arribarà el dia en què la igualtat siga real. Descobreixo en l'exposició itinerant amb el motiu del Dia Internacional de la Dona a través dels codis QR situats als MUPIs distribuïts per tot el municipi. Regidoria d'Igualtat, Casa de la Dona, Ajuntament d'Elch. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10:15 de la mañana, nos acercamos a la ronda de noticias, pero antes del repaso a la actualidad local, vamos con la música. Tina Turner, la tigresa del rock, tiene otra película, un documental que se acaba de presentar en Europa y que recorre su trayectoria, sus canciones, su retirada de la vida pública, las palizas que sufrió por parte de su marido Iker Turner, del que pudo divorciarse y comenzar su carrera musical llena de éxitos. Se retiró a los 70 años y ha conseguido vender más de 100 millones de discos, ganar 12 premios Grammys, y su carrera pues se ha llevado a la literatura y al cine con musicales, el de Tina, dedicado a su hijo, que por cierto en 2018 se suicidó. La verdad es que Tina Turner no ha tenido una vida fácil, una vida que se ha llevado a la literatura y al cine, y su voz, la versión que interpretó de Rolling River, pues es quizá la versión más popular de este tema que compuso en la década de los 70 el guitarrista John Fogerty. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 20 de la mañana, seguimos avanzando y lo hacemos con los servicios informativos. Ya está con nosotros Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. Por tercer día consecutivo no hay fallecidos en los hospitales de Elche a causa del COVID. Una buena noticia que nos tiene que hacer esperanzarnos de que estamos ya finalizando la tercera ola, pero intentando al mismo tiempo no caer en la cuarta, y es que la vista está puesta ya en la Semana Santa, y aunque el plan de vacunación vaya avanzando y cada vez hay previsión de que más personas reciban las dosis de las vacunas, hay que intentar seguir manteniendo todas esas medidas de seguridad. Recordemos que a día de hoy no se puede visitar a familiares ni amigos en casas ajenas. Por la calle solo se puede ir 4 personas, siendo del mismo núcleo familiar 2 de ellas. Y en las terrazas ese máximo de 4, siempre con la mascarilla y sin entrar en los interiores. Y es que estamos bien, pero hay que mantener estos datos bien, y más ahora que se empieza a abrir un poquito la movilidad. Estamos a las puertas de un fin de semana en el que se va a permitir salir de Elche y entrar a nuestro municipio. Se espera que venga gente de otras poblaciones a hacer compras a nuestra ciudad y gente de Elche que marche a segundas residencias en el campo y en Santa Pola. Pero bueno, de momento, el buen dato es que en planta, en este momento, en los hospitales de Elche, hay solo 29 personas con coronavirus y en las UCIs hay 24, con lo cual hay menos personas que las camas de UCI normal, de las que conocíamos hasta antes de la pandemia, con lo cual ya no se estarán utilizando esas camas de más que se tuvieron que poner en espacios nuevos cuando había casi 100 personas en cuidados intensivos. Y hay que decir que el Hospital General está muchísimo mejor que el Vinalopó, porque apenas le quedan ya ingresados en planta y apenas le quedan en UCI. De hecho, en la UCI del Hospital General solamente hay 7 personas en planta y 13, 7 personas de las 22 camas que tiene la UCI. Bien, pues son datos. Sí, y sobre todo los que hemos dado hoy, que también la desescalada se nota. Hoy tenemos ya el primer concierto de piano en la Llotja de Altavix y hay más apertura. Y además el 8 de marzo se abren los talleres de la memoria para los enfermos de Alzheimer. En de hecho, el también centro de día de mañana viernes se van a abrir 2 exposiciones de Semana Santa, exposiciones que será una en las Clarisas y la otra en la Calahorra, precisamente para evitar que haya este año aglomeraciones. No se van a hacer actos multitudinarios durante la Cuaresma y la Semana Santa y se sustituyen por estos actos culturales que sí que tenemos en esta ocasión. Tenemos mucho que ver, los dioramas de Semana Santa también en el Museo del Belén junto al Ayuntamiento. En fin, que vamos recuperando nuestra cultura y también la apertura, la normalidad en las terrazas. Ya una de las imágenes que nos va a dejar también este fin de semana es que se van a marchar, seguramente entre esta tarde y mañana, se van a marchar los camiones que se habían dispuesto en IFA con esos residuos de los hospitales. Residuos, entiéndase, las mascarillas, los equipos EPIs, las gafas, los guantes usados por el personal sanitario para cuidar a las personas COVID, y que esos desechos hay que tratarlos de una forma diferente. No se pueden tirar a la basura y que los recoja Urbaser, ya la planta del Scremats. No, esos tienen que tener un tratamiento especial. Se estaban almacenando en IFA en unos camiones refrigerados. Pues esos camiones ya están llenos, se van a llevar a una cementera para que los trate, y el recinto ferial alicantino va a quedar vacío, y durante el fin de semana vamos a ver su desinfección, porque ya va a empezar a montarse el centro de vacunación masivo para que en 15 días pueda estar operativo. Sí, porque requerirá muchas rutas. Hay que entrar en coche, debe haber una sala de espera. En coche y autobús, Y en autobuses, exactamente, que van a habilitar autobuses gratuitos para la población. Y además salas de espera, por esos efectos. AstraZeneca, esa vacuna, causa vértigo. mareos, causa un pelín más efectos que la de Pfizer, que parece que la incidencia es mínima, cero, nula, uh-huh, en las personas mayores, pero AstraZeneca tiene algún que otro efecto, veremos, pero sin importancia. Veremos cómo nos van vacunando. Un apunte rápido para las todos. Previsiones. Uno antes, un apunte rápido solo para los autónomos que nos estén escuchando. Ah, sí, claro. Y es que el plan paréntesis acababa ayer, pero el ayuntamiento, ante la baja participación, las pocas solicitudes, apenas unas 1.000 de las 2.500 que estaban previstas, ha decidido aumentar ese plazo. Será hasta la semana que viene y se va a poder presentar toda la documentación, no solamente de forma telemática, por si alguien no tiene firma electrónica, sino también se va a poder presentar de forma presencial en la OMAC. Y el requisito más importante que se ha quitado para poder aumentar las solicitudes es que importa poco que deban Hacienda los negocios. Exactamente, no, o sea, hay que estar al corriente de pago. No hay que estar, con lo que pueden, aquellos que están endeudados, pueden pedir las solicitudes. Que yo creo que esa es la tecla, el botón a que había que apretar. Por eso no se hayan presentado. Por eso la mitad, más de la mitad de las solicitudes se iban a quedar, ese dinero se iba a quedar sin destino. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Alba. Las previsiones las estamos, ¿has comentado? Muy atentos porque está el alcalde en este momento visitando las obras de la vía pública que se están llevando a cabo en Torrellano. Estamos además también pendientes del Partido Popular, que ha convocado una rueda de prensa, suponemos que para hablar precisamente de las ayudas. Y el concejal de Administración Electrónica va a hablar sobre el aniversario de la puesta en marcha de la sede electrónica, además de varias subvenciones a asociaciones que se van a firmar hoy. Pues muchas gracias. Todas estas noticias a la una. ¿Algo más? Algo más. Sí. Es que a mí has levantado la mano y yo digo, no sé si tiene algo más que apuntar. Levanta la mano, acaban de llegar justo en este momento. Vale. Recién sacados del horno los datos del paro del pasado mes de febrero. A ver si son buenos. No, el no paro aumenta en Elche en 130 personas, según acaban de confirmar los sindicatos, 130 personas. En toda la comarca del Baix Vinalopó son 207. De las cuales, como decimos, 130 son de la ciudad de Elche. En total han entrado a paro 208 mujeres y ha bajado en una persona en hombres. Así que casi todas las paradas que están ahora mismo, que han dejado de tener empleo en el mes de febrero, han sido mujeres. Como durante siempre. La mañana ampliaremos la información en nuestra página web, pero de momento el titular es ese. Bien. El paro aumenta en 130 personas en Elche. Era de suponer. El paro ha aumentado en todo el país y también aquí en Elche. Y además se ceba de nuevo en el colectivo de las mujeres. Un tema que ampliaremos a la una en el informativo y que esta noche con todas las imágenes también. Y el lunes abordaremos en ese programa especial que la Glorieta va a dedicar a la lucha feminista. Salva, muchísimas gracias. A la una volvemos a verte en Telenit, en el informativo de Teleelche. Y exactamente, a la una aquí. Escuchar a Marga García y a ver a Marga García y Ana López aquí. En el 101.4 Información y a las 9 y media en Telenit. Gracias, Alba. Hasta nosotros luego. Continuamos y lo hacemos ahora con la información deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol se ve capacitado de dar la sorpresa y conseguir la victoria frente al Sevilla, una de las escuadras más potentes, no solo de la Liga Española en Primera División, sino también en competición europea. Es el primero de los rivales duros que va a tener en este mes de marzo para un Elche que será un ejercicio de supervivencia. El equipo franjiverde tiene como objetivo no descolgarse de la lucha por la permanencia tras los partidos ante el Sevilla en doble ocasión, Real Madrid y Getafe. El reto es llegar vivo al mes de abril, donde va a tener la mayoría de rivales directos de forma consecutiva. Para el partido de este próximo sábado a las 4:15, el técnico del Elche va a estar muy pendiente de hombres como Josan y Mojica, que aparentemente podrían llegar a tiempo al partido tras recuperarse de sus lesiones. Más complicado lo va a tener Rigoni, que a los 2 minutos de saltar al campo en Los Cármenes cayó lesionado. Lo que podría es el técnico valenciano repetir por primera vez desde que llegó durante toda la temporada un 11 titular con los mismos jugadores que salieron de inicio frente al Granada. Objetivo, lo decía el delantero argentino Guido Carrillo, dar la sorpresa, ganar. Están convencidos e ilusionados de poder conseguir esa victoria. Carrillo. Todos conocemos a Sevilla, es un rival ofensivo siempre en todas las canchas. Que busca los 3 puntos, juegue donde juegue, Sabemos que está en competencia entre semana, tiene un partido importante, pero también tiene un plantel largo de grandes jugadores, de grande calidad, de mucha calidad, y pueden sin problema suplir eso. Así que bueno, vamos a esperar un rival fuerte, pero bueno, nosotros también vamos a estar fuertes esperándolos aquí para, como te dije, conseguir... Pues el Elche recibirá un Sevilla tocado anímica y moralmente, puesto que no se ha clasificado para la final de la Copa del Rey. Tenía el pasaporte en el minuto 93, pero en el 94 Piqué hizo el 2-0 y forzó la prórroga el Barça, que acabó venciendo por 3-0 a un Sevilla desquiciado que vendrá con la moral tocada después de esta derrota copera. Hasta luego. El tiempo. En Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, comenzamos una jornada en la que la concentración de polvo sahariano en suspensión irá a menos. Durante esta madrugada hemos tenido paso de abundante nubosidad, viento en calma, temperaturas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 12 grados. En el sur del Camp de Elx, en pedanías como Matola o Derramador, hemos alcanzado los 8 grados, en Torrellano 12 grados de mínima, en el Altet 9, en la Marina 10 y en Santa Pola una mínima en torno a los 13 grados. Para esta mañana, abundante nubosidad con apertura de algún claro, viento en calma. Por la tarde, ambiente mucho más soleado, viento flojo de componente este y temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 17 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 18 grados. Mañana viernes, alternancia de nubes y claros, temperaturas sin cambios significativos, se activará el viento flojo de componente este a partir de mediodía, y el sábado, con la perturbación atlántica aproximándose por el suroeste de la península, nubosidad en aumento, temperaturas máximas en torno a los 17 grados. Entre domingo y lunes, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos, se podría escapar alguna gota y temperaturas máximas que van a rondar los 16 grados. Hasta luego. 101.4 Teleelch, Radio Marca. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Me pillas en la cocina. Pues ya estamos en sintonía, ya estamos preparadas para comenzar el rincón gastronómico de Manoli Guilader. Muy buenos días, Manoli. Muy buenos días, Ros. Y como siempre, hablamos de una alimentación saludable, porque hablar del Fogón Ilicitano es hablar de alimentación saludable y hablar también de nuestra experta en gastronomía y nutrición y directora de los establecimientos de comida para llevar, el Fogón Ilicitano, Nieves Gil. Buenos días. Buenos días, Ros. Buenos días, Nieves. Bueno, 25 años avalan una experiencia que lleváis a las espaldas. 25 años que cumplís precisamente este año, el ¿no? El 1 de mayo. O sea, que eso está a la vuelta de la esquina. El Día del Trabajador, sí. Este año hay muchas cosas que celebrar. Precisamente el Día del Trabajador. Precisamente el Día del Trabajador, que creo que nos identifica mucho. Desde luego. Y bueno, también hay un día muy importante la próxima semana, que ya hablaremos igual de forma... después de haber pasado, pero es el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, que es un día muy importante para nosotros también. Y que siempre, además, cuando llega esa fecha, desde que nos conocemos, hablamos de temas muy interesantes siempre relacionados con esa fecha. Pero mira, hablando de fechas, hoy precisamente es el Día Mundial de la Obesidad. Especialmente lo que más preocupa es la obesidad infantil, porque una obesidad infantil va a degenerar en una obesidad adulta también, si no se ataca de lleno ese sobrepeso en los niños, que además vamos a la carrera en el ranking mundial. No sé si somos los segundos en el mundo con obesidad infantil, y en un país en el que tenemos como bandera la dieta mediterránea, que tenemos tanta gastronomía, tanta oferta alimentaria para comer bien, ¿cómo es posible que los niños tengan tanto sobrepeso en España? Pues mira, primero y principal, estamos adquiriendo costumbres de otras culturas y costumbres que no son nada saludables. Por ejemplo, el primer país sería Estados Unidos, y bueno, ya sabemos un poquito de cómo se desarrolla allí la alimentación. Todo está producido de forma bastante artificial. Y eso repercute directamente sobre la salud. O sea, y como tú has dicho, los niños. Vamos a ver, si es que hemos cambiado unos hábitos de alimentación que no están mejorando nada. O sea, por ejemplo, los niños, la mayoría se suelen ir sin desayunar al colegio. Ya empezamos por ahí. Para tener una correcta rutina, siempre tenemos que empezar por el principio. Si el desayuno no empieza bien, el resto del día va a seguir igual. Por lo tanto, hay que incidir sobre todo en las comidas diarias. ¿Cuál sería el desayuno ideal para un niño que se va al colegio? Los niños que van al colegio están creciendo, están en pleno desarrollo y tienen unas necesidades muy marcadas, como es, por ejemplo, que sus huesos estén bien alimentados. Huesos, articulaciones y músculos, porque los están desarrollando. Calcio, tienen proteínas. Efectivamente, necesitan muchísima energía, y mucha más que necesitamos los adultos, ¿no? Entonces, hay que incidir en que esa energía, esa proteína, calcio, esos hidratos de carbono sean de calidad. No podemos darle a los niños, es muy rápido el darles algo envasado, empaquetado. No, un buen bocadillo como nos comíamos nosotros, como los tomábamos nosotros antes. Un buen desayuno, pues incluir algún lácteo, ponerle un vaso de leche, tomar algo de cereal, de pan. Siempre que le guste, para hacer el desayuno divertido, para que tengan ganas de desayunar por la mañana, ¿no? Y que vayan adquiriendo esos hábitos saludables. Algo de fruta sería perfecto. Si no le das fruta en el desayuno antes de ir al colegio, pues ponle una buena fruta en el almuerzo. Hay, ¿no?, muchos colegios, y lo veo una costumbre buenísima, que un día a la semana, sí, es obligatorio que los niños lleven fruta de almuerzo. Me parece una iniciativa... Exacto, estupenda. Y que se la coman. Exacto. Porque ese es el segundo paso, ¿no? O sea, es que lleven fruta y además que se la coman. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que incidirles mucho, hay que educarles tanto en casa como en el colegio de la importancia de esa dieta mediterránea. ¿Qué pasa? Que igual tenemos muchos medios, tenemos muchísima información, pero resulta que luego no la llevamos a cabo. No llega donde tiene que llegar, y es concienciar a la persona desde pequeña a lo importante que es tener esa alimentación. Eso garantiza una vida longeva y llena de salud. Y cuanto menos chuches, mejor. Ayer precisamente hablábamos aquí en el programa de ayer con Rosa, que hablando de las estrategias de los supermercados, sí, para hacernos comer, o sea, para hacernos comprar mucho más, y que la estrategia para atraer la atención de los niños es que al lado de la caja siempre están los, sí, huevos de chocolate, las chocolatinas, porque mientras la mamá está esperando en la cola, el niño está pidiendo esto, lo otro, y al final se lo compras muchas veces por no oírlo, ¿no? Exacto. Y ya estás haciéndole un hábito, claro, a tomar dulce, es que, fuera de hora, sí, cosas, sí, que no son saludables. Efectivamente. Que de vez en cuando, vale, pero muy de vez en cuando. Es que aquí es cierto que pasa eso. Aquí hay una política muy punitiva en cuanto a subir los impuestos y en cuanto a penalizar, pero de forma económica. Pero no se aportan valores. O sea, lo importante es aportar valores y educar a las personas en esos valores saludables, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto sirve estar penalizando ciertos productos si al final lo único que hace es, digamos, dañar el bolsillo. Pero la salud la siguen perjudicando igual, ¿no? Entonces, yo pienso que se trata de mucho más de una concienciación y de poner en valor nuestros productos, pues si tenemos la mejor dieta del mundo, si es patrimonio. O sea, ¿a qué estamos esperando, no? Entonces, hay que utilizar todo lo que tenemos de cercanía. La semana que viene o la otra hablaremos un poquito de lo que nos va a dar la tierra y el mar ahora en marzo, ¿no? Uh-huh. En este mes tan importante, porque vamos a hacer un cambio, y un cambio de estaciones, que no es cualquier cosa, vamos a pasar del invierno a la primavera, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, de promoverlo y de utilizarlo adecuadamente. Y de crear hábitos saludables saludables desde pequeños, porque claro, esos hábitos se van a continuar claro, durante toda tu vida, que nunca, exacto, es tarde para tener buenos hábitos, pero nunca, cuanto antes empecemos, muchísimo mejor. Claro que bueno, sí. Y si no, que se lo pregunten a Nieves, que sí, tiene tan buena materia prima en el fogón ilicitano, que siempre equilibráis claro, vuestros platos. Eso va creando hábitos y bueno, y cuando nos damos cuenta de lo bien que nos sentimos, yo creo que eso nos afecta hasta psicológicamente. Claro. Tú te encuentras mejor, tu cerebro te hace sentirte más feliz y eso, la alimentación tiene mucho que ver. Efectivamente. La alimentación es el principio de la felicidad. Si comemos bien, nos sentimos bien, tenemos la energía adecuada, la que necesitamos, estamos en el peso correcto, todo eso nos hace sentirnos felices. No es, ser feliz es mucho más, ¿no?, que vivir momentos gratificantes, sino es ese estado, ¿no?, de bienestar en el que se den las circunstancias que se den, porque muchas son incluso ajenas a nuestra propia voluntad, nosotros seamos felices porque nos sentimos bien con nosotros mismos. Entonces, eso es muy importante. Sí que es verdad que nosotros en el fogón siempre seguimos la línea del producto de cercanía. ¿Por qué? Porque eso genera muchísimo beneficio en el entorno, empezando por la salud y luego también por la salud de nuestra tierra, ¿no? De utilizar todo aquello que tenemos más cerca, ¿no? Nosotros compramos pues toda la verdura conforme la trae cosechada por la mañana de la gente del campo. Intentamos siempre que sea todo de temporada. Cuando preparas muchísimos platos, a veces los platos se parecen entre ellos, pero es ni más ni menos que porque estás utilizando los ingredientes que en ese momento te está dando la naturaleza y el entorno que tenemos, ¿no? Entonces nosotros en el fogón siempre tenemos levantada la bandera de la sostenibilidad y de los productos de nuestra tierra. Hay que defenderlos, hay que comprarlos, hay que usarlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces comemos más de lo debido y no se trata de comer cantidad. Estar bien alimentado no es comer mucha cantidad, sino es tomar la cantidad que nuestro cuerpo necesita y nuestro entorno nos lo da. Cada uno, nuestra genética está constituida con nuestro entorno. Somos parte de la naturaleza, por lo tanto, no comemos lo mismo. Nosotros que estemos en esta zona, donde hay más humedad, tenemos un clima muy cálido, que las personas que viven en el norte de Europa, por ejemplo, necesitan pues aportarle al cuerpo más grasas, más hidratos, para poder llevar bien las temperaturas, ¿no? Nosotros, al revés, nosotros necesitamos una dieta más ligera, el aceite de oliva, buena fruta, pescado, todo eso es fundamental para nuestra dieta. Y entonces nosotros en el fogón cada día procuramos aportar todo ese valor de nuestra tierra a nuestros platos. Por eso es tan importante adaptar nuestro organismo y nuestra gastronomía a la estación, claro, del año fundamental en la que entramos. Sí. Alimentos con ese sabroso, sano, saludable y seguro. Eso es lo que practicáis vosotros en el fogón y en vuestra tienda online, que la gente me pregunta mucho, oye, repite, sí, lo que es que no me ha quedado muy claro, así sí, que cuéntanos. Mira, la tienda online la verdad es que ha sido todo un éxito, porque es comodísima. Nosotros siempre queremos ofrecer los mejores platos con el mejor producto, pero le damos muchísimo valor al tiempo. La persona que no tiene tiempo de cocinar en casa o que decide dedicar ese tiempo a otras cosas, pues nosotros estamos para solucionar ese problema, sobre todo el problema del tiempo. Y cada vez que hacemos algo, damos un pasito más, lo damos para intentar pues mejorar precisamente eso, ¿no? Que tengas tiempo, que puedas comer y tener tiempo. La tienda online fundamental. Tú entras en nuestra página. Yo todos los días, sobre todo a personas mayores, les enseño lo fácil que es, ¿no? Porque simplemente entras en tu móvil, en el buscador, pones elfogonilicitano.es y nada más poner el fogón ya te sale la página, ¿vale? Entonces, de ahí ya te va marcando. Efectivamente, los pasos. Se te abre enseguida la página web, son 2 segundos y medio, y ahí te encuentras. Primero, la oferta de cada día en cada una de las tiendas. Recordad que no es la misma, que cada día la vamos cambiando. Son tres establecimientos efectivamente, diferentes. Y la tienda online. ¿Qué aporta la tienda online? Mira, está abierta desde las 6 de la tarde hasta las 12 del día siguiente. ¿Qué quiere decir? Pues que tú hoy, esta tarde, tranquilamente, en casa, esta tarde, esta noche, tú haces una visita a la tienda. Empiezas, voy a ver qué como. Efectivamente, cómo voy a ver qué hay mañana, qué me apetece, ¿no? O qué voy a necesitar para mañana. Entras tranquilamente en la tienda, te paseas. Desde el sofá, tranquilamente. Exacto, estás el tiempo que quieras, ves los platos, ves sus características, las ves fotos el de los precio. Platos. Exacto, claro, todo está perfectamente identificado. Y lo que tú quieras, lo añades al carrito. Tienes un carrito y entonces tú lo añades. Una ración, dos raciones, lo que quieras, lo que necesitas. Tú haces tu pedido, además es súper sencillo porque lo pagas a través de TPV virtual, cual quiere decir que, bueno, sin hacer prácticamente nada, pues tú haces tu compra y al día siguiente en la tienda que tú quieras ir a recogerlo, en esa tienda lo tienes preparado, no tienes que hacer cola de ningún tipo, ni esperar, simplemente entras, das tu nombre y ya lo tenemos preparado, con lo cual son 5 segundos, no más, ¿no? Y la verdad es que, claro, conforme se va probando, pues se va multiplicando la cantidad de personas que están usando este nuevo servicio. Uh-huh. Y lo que dices tú de las personas mayores, cada vez más. Tienen más habilidad con los móviles, porque cada vez es más sencilla las funciones y lo hacen perfectamente. Y bueno, y si no, siempre tienen la opción de ir personalmente al establecimiento, claro, y ver lo que se quiere. Es llevar. Lo que más nos gusta, que nos visiten, verles qué tal están, que estén animados, que coman bien y hacerle nuestras recomendaciones. Pero claro, cada vez las personas tienen más cultura, saben más qué es lo que les conviene y lo que necesitan, uh-huh, y entonces directamente hacen su compra, por supuesto. Y muchos te escuchan sí, y van precisamente, está Nieves, porque te quieren preguntar la cosas. Verdad es que sí, que tengo unas muestras de cariño todos los días que yo agradezco muchísimo, y sí que es cierto que las personas se ocupan, se preocupan y se interesan, y entonces aprovechando todo esto, pues cada semana tú y yo intentamos llegar un poquito a las personas para que coman bien, se alimenten y que cuiden mucho de sus niños, por favor, que el tema de la obesidad es un tema muy importante, como os he dicho, si tú quieres llevar el día bien, empieza bien desayunando, pues si tu vida quieres que se desarrolle bien, empieza desde que eres un niño o una niña. Pues mira, hoy las recomendaciones que te voy a pedir de platos van a ser para los niños. A ver, ¿qué les recomiendas este fin de semana a los papás que te estén escuchando para que se lleven un plato del Fogón bien alimentados y bien, claro, nutridos para el fin de semana? Claro, teniendo en cuenta... Y que sea atractivo para ellos, lo claro. Exacto. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado hace un momento de las necesidades, que necesitan proteína. Entonces tienen que ser alimentos buena proteína, pues mira, desde la dorada al horno, los niños, el pescado, por experiencia sé que les cuesta un poco más, sí, pero ¿no? si le sacan las espinas, si le ponen las mollitas, le ponen las verduritas, muy sí, colorido, que tenga mucho color, que huela bien, ese aceite de oliva que a ellos les encanta, sí, el pescado, yo siempre incido en ello, ¿no? Y luego, bueno, los niños les encanta el arroz y la pasta, sí, básicamente, ¿no? Entonces una buena combinación de arroz y de pasta, que no sea pasta con carne, se le pueden añadir muchas cosas. Nosotros tenemos muchas variantes diferentes. Tenemos una lasaña de pollo y setas que está buenísima. Qué rico. Sí, tenemos otra de ricota y berenjena, para que no les das el queso ricota, que es lácteo, que tiene mucho calcio, pero ya no les estás poniendo siempre la carne delante, ¿no? Y es muy importante para ellos, lleva pasta. O sea, hay cantidad de platos. Bueno, ni te digo el pollo asado además, que es una solución para toda la familia, ¿no? Cuando tienes, pues eso, somos varios para comer, pues a la mayoría de personas un pollito asado es proteína, es sana, está hecho totalmente natural, solamente le ponemos las hierbas típicas de nuestra zona, romero, tomillo, un poquito de laurel, y está asado, con lo cual es otro de los platos muy, muy, no sé, muy, muy solicitados. Uh-huh. Y para los papás, bueno, pueden comer exactamente lo mismo, pero sí, alguna cosa para decir, bueno, mira, este fin de semana hoy pues tenemos, quiero algo más de fiesta. Sí. Hoy tenemos, por ejemplo, la ensalada de lentejas con pulpo, que está riquísima. Qué bueno, exacto, lentejas con pulpo. Sí, es una forma de tomar legumbres en ensalada. y además le añadimos una proteína, proteína del mar, y os digo que es una combinación que está riquísima, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, es uno de los platos que hoy tenemos y que me llama bastante la atención porque me gusta, y he visto a personas que la legumbre como que no, pero sin embargo si la tomas en ensalada, está aliñada buenísima. Y demás, está muy rica, está muy buena. Bueno, y estamos en esta semana que ya se ha abierto la hostelería hasta las 6 de la tarde. Ya parece que se respira un poquito de alegría entre el sector. Está ese plan de ayudas, se están solicitando. Sí. ¿Cómo están las cosas? Como vicepresidenta en esta ocasión de la plataforma, de la Asociación de la Hostelería de Ilicitana, que también eres. Sí, pues mira, ha tenido que ampliarse el plazo, como bien sabéis, ¿no? Porque había unos fondos previstos que amparaban a muchísimos autónomos y micropymes, sin embargo, no habían las suficientes solicitudes que estaban previstas, ¿no?, de ayudas. Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa?, ¿que no hace falta el dinero? Pues claro que sí. Entonces, habría que darle una vuelta a ver por qué eso. Entonces, claro, si te diriges a autónomos y a micropymes, pues precisamente son negocios pequeños que no tienen una estructura de administración grande. Con lo cual, si tienen que presentar 40 documentos, pues igual les resulta un poquito complejo. Y también se puede, desde luego, se recurre a las gestorías, pero tal en el punto en que estaba ya la hostelería, realmente no todos los autónomos tienen 200 euros para un asesor para que les gestione la documentación. ¿Por qué lo hacen tan complicado? ¿Por qué no lo hacen más sencillo? Bueno, porque todo esto, ten en cuenta también que está hay muchos requisitos legales. Entonces, claro, y que el dinero son fondos que los pagamos todos. Entonces, claro, sí que es verdad que ya quisiéramos que fueran tan exquisitos en todo momento para estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que atender a ciertos requisitos, pero ahora resulta que lo primero es la necesidad urgente de esos negocios que estamos ya a punto, Manoli, hay que resistir, estamos a punto ya, estamos en el principio del fin. Entonces, este empujón, hay que dar ese respiro de aire y que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Otro de los problemas que habían, que se ha solucionado, aparte se ha ampliado el plazo, pues que se pueda solicitar aunque hayan deudas pendientes con las administraciones. Porque claro, si estás in extremis ya, que no tienes dinero, no va a haber deudas, efectivamente, si no hay ingresos. Y sigues pagando los mismos, es que es muy duro, es esto, que eso, ¿no? Es muy fuerte. Entonces resulta que si tú que estés sin trabajar y que tengas que, claro, pagar como si estuvieras trabajando. Claro, y además pones como condición que no debas nada, que estés al día en los pagos para poder percibir una ayuda, vamos a ver, es que era un poco contrasentido, ¿no? Entonces creo que ahí se ha dado un paso muy importante. Ya veréis cómo durante esta semana eso va a salir adelante. Y luego que hubiera una oficina que fuera presencial, que las personas que no se aclaran o que no pueden pagar un dinero en una asesoría, pues que lleven esa documentación y que haya personas que les asesoren y que les digan, bueno, necesitas esto, lo vamos a pasar adelante. O sea, yo creo que las cosas hechas así... ¿Y eso se va a conseguir? Yo creo que sí. Creo que se va a acercar a muchísimos más. Y luego también otra cosa, que la hostelería, por supuesto, son miles de puestos de trabajo, miles de autónomos, pero también hay otros negocios de otros sectores que están muy, muy afectados. Que esas personas, esos autónomos, que se acerquen a pedir esas ayudas, que tienen derecho también. Que no solamente es para el sector de la hostelería. Efectivamente, que somos más numerosos, exacto. Está claro, que hace muchísima falta. ¿Qué os voy a contar yo? Si lo estoy viviendo, claro, todos los días. Pero esto en la economía es circular y hay muchos pequeños negocios que están en riesgo de desaparecer y que no son hostelería, que tienen derecho... que se acerquen y lo soliciten. Pues vamos a recordarlo, ya que es importante. 12 de marzo hay de plazo para pedir esas ayudas del plan, paréntesis, que son 2.000 euros por cabeza, es importante. Sí, sí. Y no solo es el sector de la hostelería, tenemos a turismo, deporte y cultura. Efectivamente. Y el ocio también, pero el ocio va por otra, categoría. Claro, porque es que también tened en cuenta que las pérdidas del ocio han sido... son más abundantes. Son porque siguen... Han estado cerrados. Poder abrir. Siguen mucho negociando, tiempo. Exacto, siguen cerrados. Exacto. Y han cerrado ya definitivamente muchas empresas. Yo ya he visto muchos establecimientos que no han abierto las puertas esta semana. Exacto. Estoy viendo muchos. Han abierto de forma intermitente aquellos que han podido convertirse en terraza, en cafeterías, con esas licencias. licencias especiales sí. que otorgó pero el ayuntamiento. Pero incluso algunos que tienen terrazas, yo veo las puertas cerradas. Y sí, eso... porque tú no para son 4 personas por mesa máximo, quien tiene a un 75%, o sea, hay sitios que pueden poner una mesa para 4 personas. No se puede asumir una apertura, los costes que supone. Levantar la persiana te cuesta ya más dinero. Exacto, exacto. Entonces, claro, irremediablemente tienen que seguir esperando a que se amplíen, a que por lo menos haya un aforo interior permitido. Bueno, pues hemos hecho un paréntesis a esta entrevista que me ha encantado porque la habéis incluido en el Día Mundial de la Obesidad, porque la obesidad infantil ya está considerada como pandemia aquí en la Comunidad Valenciana, porque también está aumentando en la Comunidad Valenciana, y así que el mensaje que ha dado Nieves Gil como nutricionista, además de como gerente del Fogón Ilicitano, es muy importante. Importantísimo. Y tenemos que acabar recordándolo, ¿no, Manoli? Pues sí, recordamos que hay que estar muy bien cuidados, los padres tienen que estar muy atentos a la alimentación de sus hijos, que no sea solo un día en el que nos acordemos de que la obesidad infantil es un problema, una pandemia, como dice Ros, sino que todos los días tenemos que cuidarnos todos, pero especialmente los niños, que son el futuro del mañana, y que bastante tienen los pobres con todo lo que están pasando. Pues sí, con lo que les ha tocado pero vivir, muchísimo mejor que los mayores, pero con diferencia. Imaginaos si les enseñamos a comer bien, es que lo van a hacer perfecto. Pues hazles un regalo a los niños, porque seguro que hay golosinas saludables, seguro que tú sabes Mira, hacerlas. Pero yo creo que todo eso es una estrategia, porque date cuenta, ¿por qué no hay chuches sin azúcar? ¿Por qué todas las gominolas? ¿Por qué todos los huevos de chocolate? Porque son adictivos, y si no tuvieran azúcar no les gustarían tanto, por eso no las hacen. Pero Nieves tiene muchas alternativas. Seguro yo, que sí. Yo siempre sabéis que es la fruta. Fruta es la mejor golosina, es lo que va a aportar vitaminas, va a reforzar el sistema inmunitario. Somos una zona muy rica, ahora mismo no hay demasiada fruta. Sí nos ceñimos a nuestro entorno, porque podemos ver cantidad de frutas en los supermercados, pero no son de aquí. Hay que fijarse. Hay que saber qué frutas son las de temporada y son las de aquí. Y pronto, el mes que viene, en abril, mayo, vamos a tener una explosión de frutas nuestras de aquí, ¿no? Yo estoy esperando a las cerezas. Las cerezas, ya les falta poco, ¿eh? Y las fresas. Las fresas ya están en su mejor momento. Están buenísimas. Las fresas están en su mejor momento y a muy buen precio. Efectivamente. Sí. Bueno, pues vamos a comer fresas, plátanos, que tenemos todo el año, manzanas, peras. Eso es nuestro, es de cercanía, es de aquí, y vamos a aprovecharlo. Pues nuestra mejor golosina. Muchísimas gracias, Manoli. Nieves Gil, hay que terminar. Pues nos vamos. Hasta la próxima. Gracias, hasta pronto. 101.4 Teleelch Radio Marca. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroque y la Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroque y la Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Este mes con tu C4, llévate una tablet de regalo. Da igual si lo quieres diésel, gasolina o eléctrico. Estrena el tuyo desde 195 euros al mes y te regalamos una tablet. Ven a probarlo a nuestras instalaciones Citroën Grupo Marcos en la provincia de Alicante. Consulta condiciones en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar.